Españolo, lenguaje de cigarras, el que te habla no hay misterio, tú retumbas entre muros soleados y las sierras desabridas. Mozos muertos, viejas muertas, endomingados de amarillo, te platican sin gozo maravilla en sus sierras fabulosas. Españolo, lenguaje humano, he aquí 10 siglos de palabras en la T de una mantilla. O en la palabrota de un muchachillo.